¿Se acuerdan ustedes que la última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando de la importancia de la membresía, ¿verdad? El hecho de que la iglesia tiene que establecerse, tiene que informarse. No podemos vivir así sin una norma, sin una regla, sin una unidad específica en el cuerpo de Cristo. Siempre donde Dios establece su palabra, su ministerio, donde es formada una membresía, y esa es la finalidad, ¿no? de cada uno de los que buscamos su camino. Ahora, después de la membresía, sabemos que Dios levanta el ministerio de la palabra, y hemos empezado a ver este asunto y vimos cómo en esta serie de nombres encontramos una semblanza de lo que es el ministerio. La palabra pastor, para hablar de la persona encargada en la obra, es un don de Dios, dice el apóstol Pablo, es un don de Dios. Él estableció primeramente apóstoles, y después dice profetas, evangelistas, y también pastores y maestros, ¿no? Entonces es un don de Dios para su iglesia. No obstante, vemos que la iglesia lo tiene que reconocer, ¿verdad? No es que algunas personas nos encontramos extrañamente que a veces hay personas que quieren ser ministros, ¿no? Pero ellos tienen el deseo, ellos tienen el don de predicar, pero no tienen el don de ser escuchados por nadie, ¿verdad? Entonces, ya no hay una congruencia en ese asunto. La iglesia tiene que reconocer la edificación, la dedicación, el trabajo ministerial. Ahora, veíamos entonces la palabra pastor referida a un cuidador de ovejas, la palabra anciano que enfatiza el hecho de la madurez de la persona que ha de ser puesta en el ministerio, el obispo que enfatiza la idea de ver desde arriba, ¿no? Es lo que quiere decir la palabra en griego. También vimos la palabra administrador, que se trata precisamente de una persona que sirve, de una persona que administra algo que le ha sido encomendado por otro, que es el dueño de la grey, que es el dueño de la iglesia, en este caso que es Cristo, y compró la iglesia con su sangre. La iglesia le pertenece a Dios, no es la iglesia del hermano fulano o la iglesia del hermano sultano, ¿verdad? Esta es la iglesia de Cristo, Él la compró con su sangre. Y los ministros solamente son personas encargadas de administrar algo que le pertenece a otro, ¿verdad? Por lo tanto, cuando no somos los dueños, dice que no se enseñoreen de la grey, ¿verdad? O sea, tú te puedes enseñorear, si yo tengo, esta es mi Biblia, pues esta es mi Biblia, ¿verdad? O sea, no dejo que nadie la agarre, ni nada más, ¿verdad? La pueden tocar, pero nada más, se la quiero, es mía, me enseñoreo de eso, porque es mío, pero no me puedes enseñorear de la grey, porque no es mía, es del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora, es un administrador, por lo tanto, las círculas de grandeza que algunos personas vemos en algunos ministros es algo fuera del lugar, ¿no? El ministro que tiene que hacer algo es el que es esclavo, más esclavo que los demás, porque sirve a los demás. Ahora, esta figura, este nombre nos habla del hecho de que el ministro es una persona que anuncia el mensaje de un rey. No es la palabra nuestra, el evangelio ha sido puesto en vasos de barro, para que la excelencia del mensaje, sino de eso no puede proceder de este hombre tan imperfecto, tan maleta, tan pecador. El mensaje del Evangelio es de Dios, ¿verdad? Y ha sido puesto en manos de barro como nosotros, para que la exaltación y la gloria sea de él. Entonces, el ministro es un heraldo, alguien que anuncia el mensaje de otro, alguien que anuncia que Nínive será destruida de aquí a 40 días, ¿no? El mensaje era de Dios para el pueblo de Nínive, y Jonás solamente era un heraldo, era un anunciador y nada más. O sea, Jonás no tenía ni la fuerza, ni ninguna cosa para hacer cumplir una amenaza de tal envergadura, ¿verdad? Si sabes que si en 40 días no se arrepientes, arraso la ciudad y se mueren todos. ¿Quién puede ser capaz de eso, no? no podía solamente Dios, ¿no? Él anunciaba un mensaje de parte de Dios, hubo misericordia, hubo muchas personas arrepentidas ahí. El ministro también es un testigo, veíamos que esta parte es que delante del mundo nosotros testificamos acerca de Dios, como si nosotros pasáramos al tribunal y diéramos testimonio, ¿verdad? Por eso, cuando Pablo habla, por ejemplo, de la resurrección, él dice, bueno, si decimos que la resurrección no existe, somos hallados falsos testigos de Dios, porque Cristo resucitó, dice el Padre, resucitó a Cristo, y si nosotros no somos capaces de dar ese testimonio, hemos dado un testimonio mentiroso de parte de Dios, y decimos que la resurrección no existe, ¿verdad? Así nosotros delante del mundo damos testimonio del Evangelio, de Dios, de todas las cosas que Él ha hecho, ¿no? Ahora, en este caso Pablo habla también del ministerio y dice que el ministro es como un padre, dice, ustedes corintios, ustedes de Gálatas son mis hijos porque yo los engendré a través del Evangelio, ¿verdad? En ese sentido él era su padre en sentido espiritual. No llamamos a nadie padre, sino solamente a Dios, ¿no? El sentido que estamos hablando aquí es el hecho de la preocupación, dice, ¿cómo no es que sufro? Dice, sufro hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice, hablando ahora como madre, dice, sí, sufro hasta que Cristo sea formado, no como un embrión, como un hijo es formado en el vientre, así sufro hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cada ministro ora por las ovejas para que sean hechas semejantes, ¿no? De acuerdo al propósito de Dios. Ahora vimos que también habla de la palabra siervo. Así como les decía yo la ilustración que allí en Centroamérica le dicen a los ministros, oiga, siervo, pásenle siervo. Yo me sentía como si fuera un venado, pero no, me estaba diciendo servidor, ¿no? Este es el asunto. Ahora, es como un soldado. Ninguno que pelea se involucra en los negocios del mundo. No podemos servir a los señores. Entonces, es sumamente estresante para quien está en el ministerio tener que realizar un trabajo en el mundo y aparte realizar el trabajo ministerial, ¿no? Es muy complicado. Lo digo por experiencia, ¿no? Porque muchos años estuve yo trabajando en el mundo y estaba de medio tiempo o tiempo completo, o tres cuartos de tiempo o un cuarto de tiempo. Es oscilante, ¿no? Porque todo depende de las circunstancias de cómo estés. Qué bueno que ahora ya Dios me consiguió estar. Ya. Sí, yo no sé si puede decirse tiempo completo, pero así se dice. Procura estar el más tiempo posible, hermanos. Ahora, dice que el ministro es como un campesino que debe sembrar y siembra con esperanza. Usamos la ilustración de la escritura de el atleta que corre y que pelea, no como tirando al aire, sino que es una persona que se abstiene de muchas cosas para lograr un propósito, ¿no? Y tener éxito en su carrera o en su pelea. Ahora es como un obrero, dice que traza bien la palabra. Y finalmente la palabra maestro. Entonces todas estas palabras ya las vimos así más o menos. Ahora leemos aquí en 1 Timoteo 3. Vamos a hablar de las responsabilidades. De las responsabilidades del ministro. Y también hablaremos, si nos alcanza el tiempo, de los requisitos y de las causas que descalifican a los ministros. Dice 1 de Timoteo 3, 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo, el ministro, sea irreprensible, ¿sí? Marido de una sola mujer, solícito, sobrio, templado, prudente, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no injuriador, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el paralelo está señalado en el versículo 5, porque el que no sabe gobernar su casa, entonces dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, cuando la persona echa a perder a los que están en su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos, entonces es una persona que no sirve para el ministerio, ¿verdad? tiene que primero mostrar sus habilidades dirigiendo una pequeña célula, que es su familia, que es su casa, para entonces tomar una célula mayor. Sí, me explico, que sería la iglesia. Y dice, no un neófito, no un recién plantado, un recién convertido, porque inflándose no caer en juicio del diablo, o sea, inflándose y convirtiéndose en una persona soberbia, en una persona orgullosa, y tropiece y echa a perder el asunto, ¿no? Es un director de una empresa de 21 años, ¿no? Ya te lo imaginas. Un director de una empresa a los 21 años, pues solamente que su papá se la haya regalado, ¿verdad? De otra manera difícilmente podría estar aquí. Sería un error grave, ¿no? Sí, es como si dejas que tu hijo se lleve el coche a los 12 años y le entrega las llaves del carro y lo deja que se va. No, estás cometiendo un grave error, ¿no? Te va a entregar el volante al rato si es que viene a entregarte. Él va a dar la camioneta, aquí dice que corre como 200, ¿no? Pues vamos a probarlo. Y lo va a probar. En fin, entonces no unió. Ahora vaya por favor a Tito, capítulo 1. Capítulo 1, en el versículo 5, la carta fue primero escrita a Timoteo y después a Tito. Tito fue mandado a Éfeso, Timoteo fue mandado a Éfeso y Tito fue mandado a Creta, ¿verdad? Pero el trabajo era el mismo, era el establecimiento del ministerio. Y dice en el versículo 5, por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas. Aquí usa ya no el nombre obispo, sino anciano, no el paralelo, es la misma persona. Así como yo te mandé, el que fuere sin crimen, es la misma idea de irreprensible, sin crimen, alguien que no puede ser acusado, que fuera marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de perdición, de disolución o contumaces. O sea, esto es algo muy importante, ¿no? O sea, si tú tienes hijos, pero tus hijos no son creyentes, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué no son creyentes? Si se supone que les ha de estar enseñando, ¿no? Su esposa y su esposo enseñando a los hijos, pero si los hijos no creen, o no son creyentes, no son fieles, es lo que quiere decir allí. ¿Cómo es posible? O sea, si en su propia casa no creen el testimonio de ellos, de él, entonces menos lo van a creer los de afuera. Entonces este es un punto muy interesante ahí. Y dice que no estén acusados de qué, de disolución. O sea, personas disolutas, personas perdidas, personas que están viviendo conforme a la corriente del mundo. O sea, ¿por qué tus hijos no? Los hijos de nadie deben ser así, pero mucho menos los hijos del ministro, ¿no? Porque los ojos de la gente de la asamblea van a estar puestos en él. ¿Y qué pasó este? No, si tú debes disciplinar a tus hijos y debes de tenerlos en sujeción y bien controlados, ¿no? Y pásale en una motocicleta y ¡ah! O sea, no porque tenga yo nada contra las motos, ¿verdad? Nunca me dejaron comprar una. La única vez que la manejé me accidenté y que trabajar un mes para pagar el daño. No pude rescatar nada del trabajo, solamente una cicatriz y el recuerdo. No andes agarrando lo que no es tuyo. Y las motos son peligrosas. Hermano Cristian, y las motos son peligrosas. Entonces, sigue diciendo, ahí dice, porque es menester o es necesario que el obispo sea otra vez irreprensible, sin crimen, como administrador de las cosas de Dios, no soberbio, no orgulloso, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Bueno, ya usted puede darse cuenta de la calificación ahí. es prácticamente Superman, o sea, no vamos a encontrar ninguna persona así, que cumpla al 100% con todos estos puntos. Claro que todos estamos llenos de faltas, llenos de imperfecciones, pero la persona que es escogida para el ministerio debe tener una semblanza, una semejanza de estas cosas, ¿no? No la perfección o la impecabilidad, porque eso no existe de ninguna manera. Ahora, entonces, vamos a comenzar a hablar en 1 de Timoteo 4, teniendo todas estas cosas en la mente. Después iremos a estas palabras, pero por ahorita, nos vamos a fijar en el versículo 12 de 1 de Timoteo 4 y vamos a empezar a hablar de las responsabilidades básicas de esta persona, del ministro. O sea, cuando la iglesia, cuando la membresía quiere reconocer o quiere saber cuál es la persona que va a escoger para el ministerio, bueno, aquí está el mapa, ¿no? Todo lo que estamos viendo es el mapa, es la instrucción para que escojamos a la persona indicada. Ahora, dice 1 Timoteo 4:12. Entonces, estamos hablando de las responsabilidades del ministerio. Entonces, comenzamos, dice la escritura, en el versículo 12, ninguno tenga poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un ministro joven. Dice, pero sé ejemplo de los fieles, de los creyentes, sé ejemplo de ellos en palabra, en conducta, en conversación, en amor, en caridad, la palabra antigua, en espíritu, en fe, en limpieza o pureza. Entre tanto que voy a seguir las instrucciones, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te fue dado, te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí en este versículo, como quiera que pudiéramos verlo, pero encontramos el asunto del establecimiento del ministerio, cómo se hace, ¿verdad? Se congrega la iglesia madre con la iglesia que está siendo establecida, y la persona que ha sido puesta por Dios para ser ministro es... En un culto se le es impuesta las manos, ¿verdad? Es señal de la transmisión de la autoridad, de la transmisión del Espíritu Santo para que la persona se haga cargo de la asamblea. Es una ceremonia específica señalada aquí. Ahora sigue diciendo, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento o tu crecimiento sea manifiesto a todos. Y el punto principal aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Aquí está una de las cosas, de las principales ocupaciones del ministro. ¿De qué tiene que ocuparse antes que ser un ministro? ¿Qué eres? Eres un creyente. Entonces tienes que tener cuidado de tu alma. Si tú como ministro descuidas tu alma, entonces ¿cómo vas a pedirles a otros que la cuiden? ¿Sí? Si el ministro descuida su propia vida espiritual, su relación con Dios, su lectura, su estudio de la palabra, su oración, entonces pronto te convertirás ¿en qué? En un hipócrita, que le estás pidiendo a otros que hagan lo que tú no puedes hacer. O sea, imagínate, yo me pongo aquí a decirte ora cuando yo no oro. Lee la palabra cuando yo no estudio la palabra. Entonces, ¿qué clase de hipocresía estamos jugando, no? Entonces, el ministro debe tener cuidado de sí mismo. Debe ser notorio en su vida y los que lo conocen, ¿no? Su propia casa, si él está dedicado o no precisamente a estas labores, para que no se convierta en un hipócrita. Pablo le insistía en pocas palabras, dice en el versículo 12, sé ejemplo de los fieles. Tú eres un creyente, tú tienes que ser un ejemplo. No tienen que encontrar en ti una cosa donde digan, no, el ministro, ¿dónde está Abdías? ¿Hay un libro de Abdías? ¿Abdías? Sí, Abdías. Ay, pero no, seguro. Entonces, bueno, si no has leído la Biblia, a veces nosotros tenemos que, hemos encontrado personas que están en el ministerio y tristemente le dicen, bueno, en tal parte, en tal versículo, te dicen en dónde. O sea, ¿qué quiere decir? Que a la persona la pusieron ahí, pero ni siquiera ha leído la Biblia, ¿no? O sea, yo les digo, cuando estemos eligiendo a las personas para la membresía, le vamos a preguntar. Si usted es un creyente que no lee la Biblia, si usted es un creyente que no ora, no le vamos a recibir en la membresía, ya lo hemos dicho, ¿no? Es una tristeza, ¿no? Porque, o sea, si usted quiere aparentar y decir, yo soy un creyente, pero al tiempo tiene una vida doble, tiene una vida que no estudia, que no ora, que no tiene una dedicación a Dios, pues entonces, aquí está jugando. Nosotros no vamos a ser partícipes en su cuerpo. Entonces, la escritura nos dice, ¿no? La prioridad principal del ministro es cuidar su salud espiritual. Algunos piensan que la doctrina no es importante. Aquí dice, ten cuidado de la doctrina para que te salves a ti mismo y también para los demás, los que te oyeren. La propia santificación, el propio crecimiento y la madurez de sí mismo es importante, ¿no? Para el ministro. Entonces, ese es el sentido que encontramos aquí. El mayor privilegio de un ministro, ¿qué es? El mayor privilegio de cualquier ministro, de cualquier componente de una iglesia, es ser un creyente, hermanos. No nos vamos a encontrar otra cosa mejor en este mundo. El hecho de tener una relación viva y personal con Cristo, el hecho de tener una relación viva y personal con Dios, ese es el privilegio de un creyente. Sí, el ministerio es una oportunidad de servir. Hay hermanos que están en el ministerio, no pueden, por causa de los requisitos, no pueden acceder al nombramiento de ministros, pero eso no importa. Él dice, nada te impide servir. Entonces tú puedes servir, aunque no seas el ministro, o sea, sirve a Dios. Al final Dios compensará el esfuerzo de cada persona, ¿no? No dice, no, solo recompensará el esfuerzo de los, no, va a recompensar el esfuerzo de todos sus hijos. Y ya hay hijos en la membresía que se desempeñan como si fueran los ministros, ¿verdad? Yo siempre he dicho así, son pastores sin corona, ¿no? Pero son ministros, porque sirven y están haciendo la labor sin tener el nombramiento. Si yo no le pregunto, bueno, hermano, a la persona que quiere servir, ¿qué quieres? ¿Quieres ser ministro o quieres la corona del ministro? ¿Quieres servir o quieres el papel que diga ministro? No hay ningún papel. Una vez una persona me dijo, ¿y no tiene usted una credencial que diga que? Hasta entonces me di cuenta que no tenía credencial de ministro, ¿verdad? Dije, bueno, cuando menos tengo el nombramiento del Señor, pero credencial no traigo, ¿verdad? Bueno, entonces cuando estamos diciendo que cada pastor debe tener cuidado de sí mismo, estamos diciendo que debe tener una vida en conformidad con lo que predica y con lo que enseña. Si su enseñanza no le afecta a su propia vida, entonces ¿cómo vas a afectar a los demás? Si tú no estás convencido de ser santo, ¿cómo vas a convencer a otros de que sean santos? Es imposible, no se puede. O sea, si tú eres partidario de los Rayos de Aguascalientes y tú quieres convencer a alguien que sea partidario de la América malamente, no, sin ofender a los presentes, hay unos traen su camiseta oculta, no vas a poder, ¿por qué? Porque tú le vas a los Rayos, vas a convencer a alguien de que le vaya a los Rayos, pero de que le vaya a otro equipo difícilmente, ¿por qué? Porque no lo tienes en tu pecho, no lo tienes en tu alma. Ok, entonces si no estás convencido de mortificar el pecado, ¿cómo vas a convencer a otros de que si lo hagan, ¿no? Ahora, Hechos 6, por favor, otra responsabilidad. Entonces, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Ahora, en Hechos 6, versículo 1 al 4. La ocupación de predicar y la ocupación de la oración está allí, ¿no? Capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿lo tiene ahí, hermano, por favor? 6, 1 al 4, ¿me ayuda a leerlo, por favor? dice? Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hasta ahí, hermano. Entonces tenemos aquí el asunto. Una de las responsabilidades principales es el ministerio de la palabra. O sea, ocúpate en predicar y ocúpate en orar. O sea, el pastor tiene la responsabilidad específica de preparar la dieta. ¿Sí? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no? Ese fue el comentario de Cristo para Pedro: apacienta las ovejas. Hay que darles de comer, una dieta balanceada de la palabra, en la doctrina. Este es el alimento sólido del cual las ovejas tienen que nutrirse. No es la leche espiritual que las ovejas necesitan. La palabra buena para salvación, la palabra buena para santificación, esta es la dieta que protegerá a las ovejas de la falsa doctrina, del engaño del maligno, del autoengaño, de la negligencia. O sea, es el ministro que está encargado de estar alerta, de despertarlos, ¿no?, para que procuren cuidar sus propias vidas. Es fundamental entonces que el ministro prepare la predicación. Hay algunos que preguntan cuánto tarda en preparar una predicación. No, ese es el tema ahorita en este momento, pero hermanos, a veces las predicaciones llegan en series, llegan en racimos, a veces las predicaciones llegan en cuentagotas y no las encuentras. O sea, son muchas historias ahí, ¿no? Si ya para los que estén les guste la idea o el ministerio, cuando tratemos este tema lo veremos. Pero el asunto es que ese es el trabajo del ministro, para lo cual pues tiene que estudiar, tiene que buscar la palabra. Dice segunda de Timoteo 1:13, el pastor tiene que ser una persona que tenga la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, retén la forma, es retén el modelo, retén el patrón, el esquema de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, hay un modelo aquí es algo muy interesante predicar solo sobre esa palabra. Hay un patrón, un modelo de evangelio, ¿no? Hay una forma de hacer las cosas, de establecer una iglesia, de establecer una membresía, de la disciplina de la iglesia, de cómo se convierte una persona. O sea, hay una forma. ¿Sí? En todo el evangelio. Entonces el ministro debe ser retenedor de esa sana palabra. ¿Por qué? Porque le va a tocar pasar la estafeta al que sigue, ¿no? Y el que sigue al otro, y así sucesivamente. Entonces es su trabajo, ¿no?, preparar la palabra, la leche espiritual no adulterada, trazarla correctamente. Segunda de Timoteo 2:15, allí mismo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y este es el asunto, ¿no? Siempre Pablo exhorta a Timoteo a que se prepare en ese sentido. Capítulo 4 de la misma segunda carta: requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aunque algunos dicen que no hay reino, ¿verdad? Pero bueno, dice en su manifestación y en su reino. Vamos a hablar de eso algún día. Dice: te encargo entonces que prediques la palabra, que instes, o sea, que les insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, no pone el concepto en la mente de la persona, reprende, que llegue la palabra hasta su corazón, exhórtale en su voluntad para que obedezca, para que haga la voluntad de Dios. ciencia y con toda doctrina. Por eso cada cosa que estamos diciendo hay que probarla con la escritura, hay que probarla en dónde fue dicha, cómo fue dicha, cuál es el contexto, no sacar las cosas de su enseñanza, ¿verdad? Porque vendrá tiempo, dice, cuando no subirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Falta que digan que llegarán en moto con chamarra de cuero y comenzarán a hacer milagros y prodigios mentirosos. Ya saben a quiénes me refiero. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Estamos viviendo un tiempo como este, ¿no es cierto? Las personas les encanta oír, claro, les encanta oír el testimoniazo de no sé quién y cómo se anduvo arrastrando en el pecado, no sé qué artista, y luego se convirtió y ya vende más discos ahora. Y no, hermanos, queremos la palabra fiel, eso es lo que queremos, eso es lo que debe trazar el ministro. No sentimentalismo, no persuasión humana, no berrinches, no anécdotas, no patoaventuras. No testimonios personales de poder, dame la palabra, ¿no? Dame la enseñanza del Evangelio, ¿no? Lo que dice la Escritura, no me hables de más cosas. La predicación debe abarcar, dijo Pablo en Hechos 20, dice como nada, dice 20:26. Desde el 20:17, desde Mileto mandó traer a los ancianos de la iglesia. Y dice en el versículo 20, lo tiene ahí por favor, dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando de la fe y del arrepentimiento. Versículo 26, yo os protesto, dice Pablo, hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que nos toca predicar, ¿no? Todo el consejo de Dios. El pastor no debe predicar lo que a uno se le antoja, lo que a uno le gusta, o lo que le gusta a los oyentes. Debe predicar todo el consejo de Dios para que la iglesia entienda. Eso incluirá muchas doctrinas, muchas cosas. Usted lo puede apuntar, ¿no? Hay que hablar de la Trinidad. Para todos los que dicen, ah, la Trinidad, ¿no? Ya escuchamos doctrina de Trinidad y como que bajamos los brazos, es decir, otra serie de 80,000 versículos para probar. Hermanos, cuando Jonathan Edwards, predicador de Gringolandia, empezó a predicar la Trinidad, fue la doctrina que Dios usó para tener un avivamiento verdadero. Es indispensable para que no te salgan después de 4 o 5 años de instrucción, no te salga una persona de la iglesia y te diga, hermano, fíjese que me visitaron los testigos de Jehová. Y pues yo no hallo diferencias, son iguales que nosotros. O sea, casi se te va a caer todo el pelo que te quede, ¿no? O sea, te vas a estrellar contra la pared y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo van a ser iguales? Tienes 4 o 5 años escuchando y todavía no te hicieron, ¿no? Que los falsos testigos de Jehová es un evangelio torcido, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la justicia de Dios, que están engañados, ¿no? Ni siquiera conocen la gracia, predican obras. En fin, la doctrina de la Trinidad, la naturaleza y el carácter de Dios, sus atributos. Tengo una lista muy grande, solamente vamos a hacer un resumen pequeño. La persona y la obra de Cristo, su señorío, sus oficios, el profeta, sacerdote y rey, la justificación por la fe, el proceso de la santificación, las doctrinas de la gracia, la persona y la obra del Espíritu Santo, la regeneración, el arrepentimiento y la fe, toda la soteriología, la eclesiología, el uso y los propósitos de la ley, la armadura, la lucha espiritual, los aspectos prácticos, ¿no? La familia, la oración, la libertad cristiana, la providencia de Dios, la mayordomía, el uso de los recursos. Son un montón de cosas que tenemos que saber y tenemos que entender. La disciplina de la iglesia, porque si no, cuando vas a disciplinar a alguien en la iglesia, resulta que se espantan, dicen, no, esos son unos villanos, son unos sanguinarios, son unos carniceros, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está? O sea, la disciplina es amor. La disciplina es amor. No debemos equivocarnos, ¿no? Cuando tú disciplinas a tu hijo, ¿por qué lo haces? ¿Por ira? ¿Lo estás castigando para echarlo al infierno? Jacob. Lo castigas por Jacob, para enderezarlo, para que en el futuro él sea un hijo temeroso de Dios, ¿verdad? Para que cuando escuche la voz del Señor, le oiga y le obedezca. Si lo entrenas para eso, porque si hoy escucha tu voz y empieza a correr y no lo puedo agarrar ni para disciplinarlo, se fue corriendo alrededor de la mesa y ya llevo 3 horas buscándolo y no lo encuentro, ¿verdad? No, pues cuando lo encuentres hay una, pero muy buena, que no se le olvide, porque si dejas que te haga eso, para el juicio de Dios no se va a poder ocultar. Tú debes enseñarle eso, ¿verdad? En fin, muchas cosas en sentido práctico, ¿no? La iglesia, las responsabilidades de los miembros que hemos estado viendo últimamente. Y entonces todo esto implica anunciar doctrinas, anunciar la aplicación de ellas a la vida de los creyentes. No solo en la doctrina, pero la práctica de ellas. Y encontramos que las epístolas pastorales, las epístolas escritas por Pablo, contienen una parte doctrinal, la primera, y la segunda parte de aplicación práctica. Aquí tú escuchas los primeros 11 capítulos de Romanos, donde te habla todo el plan de salvación, y después el capítulo 12, el versículo 1, comienza. Bueno, pues, conforme las misericordias de Dios, os ruego que no os conforméis al mundo, en lo cual, etcétera, ¿no? Entonces empieza la aplicación práctica, ¿no? Que seas santo, que seas obediente, todas las recomendaciones que da allí. Ahora, en Mateo 28, por favor, versículo 20. Esta predicación implica también el cumplimiento de la gran comisión, o sea, ir y predicar el evangelio, enseñar a los creyentes a que guarden todas las cosas que os he enseñado, todo lo que está en la escritura, ¿no? Ir y predicar el evangelio, ¿sí? Hacer discípulos, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que les he enseñado. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, enseñar a que los creyentes guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Muchas personas piensan que la predicación, hay una predicación evangelística, ¿verdad?, de llamado a la salvación, pero normalmente todo lo que predicamos y todo lo que enseñamos de la Biblia lleva inmerso un llamamiento, porque el Espíritu Santo está obrando en las personas, les está llamando a rendirse a Dios, a rendirse a Cristo, a obedecerle, a creer en Él, a creer en su doctrina, a examinarla. Entonces es muy importante todo esto, ¿no? Capacitar a los creyentes, ¿sí? ¿Para qué? Para la obediencia del Evangelio. ¿En qué creen que se basa la predicación, el ministerio de la palabra? Se basa en el hecho de que el Espíritu Santo ha prometido usar la predicación para salvar, para santificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Cómo lo trae? A través de la palabra. ¿Cómo creerán si no fue enseñado, si no se puede venir la predicación? ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán a Dios? A fuerza se necesitan todos estos medios. Y es la predicación el elemento señalado. Entonces, la predicación está basada específicamente en la obra del Espíritu Santo. No podemos confiar en los hombres, sino que el Espíritu Santo está haciendo la obra a través de los hombres, a través de la palabra predicada, y que las personas que reciben van a ser afectadas, y el Espíritu Santo iluminará su mente, transformará su corazón, y sucederá el cambio en sus almas, ¿verdad? No confiamos en los hombres, confiamos en la obra del Espíritu. No estamos predicando el hecho de que confiamos en el poder de un hombre. No, dice, es el ministerio del Espíritu. Si no edifica a Dios, en vano trabajamos nosotros. El Evangelio es un ministerio del Espíritu. Dice, el Espíritu Santo escribe en el corazón de los creyentes con un cincel la palabra de Dios, la imprime ahí, lo santifica, los cambia, los regenera. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha, pero las palabras, dice el Espíritu, es vida. Entonces es el ministerio del Espíritu. Es por eso toda la iglesia debe estar comprometida en que en orar, pedir a Dios que su Espíritu Santo haga la obra en la vida de todos nosotros. Porque si no, la palabra se convertirá solamente en una conferencia. No vamos a cobrar el comercial en una conferencia de Valer. No, no es una conferencia de Valer. Estamos invocando que la obra del Espíritu Santo, que Él trabaje en nuestros corazones. Ahora, el ministerio entonces implica que los creyentes tienen el querer y el poder de parte de Dios, e implica que el ministro debe predicar solamente lo mandado por Dios, lo mandado por Cristo, no sus propias opiniones. Ahora, al predicar, cada ministro debe entender que no depende de él, sino de Dios toda conversión, ¿no? Que la locura de la predicación es el medio a través del cual Dios va a usar para salvar a sus hijos. Segunda de Corintios, versículo 15. Obviamente implica que no debemos predicar la creencia fácil, la creencia que les dice a los hombres que está dentro de ellos la salvación. Segunda de Corintios 2, versículo 15, nos dice ahí: a Dios gracias, versículo 14, el cual hace siempre que triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento a través de nosotros, dice Pablo, por nosotros en todo lugar, en todo lugar donde es predicado el Evangelio, porque para Dios somos buen olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Segunda de Corintios 2, 15, estamos leyendo, 16, a estos y a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Fíjense cómo aquí nos aclara la Escritura el propósito del Evangelio. Claro, el propósito del Evangelio es salvar, pero al mismo tiempo que está salvando a unos, está sellando y está cerrando el expediente de otros, para dejarlos sin excusa, para que no tengan pretexto de que sean juzgados. No supe, no me avisaron, no entendí, no sé. Si estuviste ahí, ya escuchaste, ya sabes, y seguiste de terco, seguiste de necio, tu caso está aquí, probado, ¿verdad? Entonces, el Evangelio puede ser olor de vida a los que se salvan, pero es olor de muerte para los que no van a obedecer. Su caso va a estar cerrado, no va a haber excusa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Versículo 17. Y dice 16, y para estas cosas, o sea, entiendo que a través de la predicación personas pueden alcanzar la salvación, y que a través de la predicación la condenación de algunos está siendo sellada al momento de escuchar la palabra de Dios, porque no se van a arrepentir, porque no se van a volver de sus pecados, porque no van a creer en Cristo, porque no van a creer en Dios, y eso está dependiendo de ti que le estás hablando, está dependiendo de ti que estás poniendo y presentando a Cristo como el Salvador de los pecadores. Si no lo haces de la forma adecuada, si no imprimes eso en los corazones de ellos, se les va a olvidar, se va a ir de su mente. Tú tienes que lograr que ellos se aferren, lo amen, lo abracen, lo crean. De otra manera se perderán. Entonces, siempre hemos dicho, ¿no? ¿Cómo te puedes parar a predicar si no has orado por los que están escuchando? No te puedes parar a predicar. No hay ningún poder, no hay ninguna conexión entre el oyente y el predicador. Se rompe esa conexión. Pero bendito sea Dios. Su palabra, Él nos capacita. Dice, no somos como muchos, dice Pablo, mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo Jesús. Y con todo el deseo de nuestra alma decimos arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio, porque es la esperanza para los pecadores. ¿Quién es suficiente? Es fácil hacerlo. Usted va a predicar, de usted depende. Usted va a presentar a Cristo delante de las personas. Tiene que presentarlo de tal manera que crean en Él, que sea atractivo, que sea como selección de cantares, he aquí mi amado, dice, hermoso entre 10,000, precioso entre 10,000, rubio él, atractivo, ¿no? Ahí es la presentación. Hablando de Cristo, ¿no? El salvador de los pecadores. Que sea atractivo, ¿sí? Para que las personas crean en él, para que las personas lo amen, el deseado de las naciones, el esperado, ¿no? El profetizado, el anunciado desde tanto tiempo. ¡Ay, aquí ahora nos ha amanecido la tierra en tinieblas, la ciudad en tinieblas, vio gran luz! Cristo es manifestado delante de nosotros. Cristo es anunciado como el salvador de los pecadores, de los desahuciados, de los pobres, de los menesterosos, en sentido espiritual. Háblame más de esto, porque yo soy un pecador, yo soy un transgresor. Hermanos, es lo que nos toca. Cualquiera entonces puede desempeñar el ministerio. Cualquiera puede estar allí. Tiene que ser una persona que Dios levante. Todas las personas que yo conozco que están en el ministerio han tenido la misma reacción que el que está hablando. ¿Cuál es la reacción? La misma reacción que tuvo Ezequiel, la misma reacción que tuvo Jeremías. ¿Cuál es la reacción? No puedes, la misma reacción que tuvo Moisés. No puedes mandar a otro. O sea, no hay otro por ahí que vaya. Y en realidad sientes como que te están empujando porque no hay nadie más. Entonces, no es que quieras entrar, es como si fueras atraído, seducido, forzado. Yo varias veces he hablado de este tema en el sentido, hermanos, de decir, sientes la carga en tu corazón, sientes la carga en tu alma, no la puedes sufrir. Jeremías dijo, traté de sufrirlo, dije, ya no voy a hablar, ya no me voy a comprometer, ya me voy a quedar callado, mejor voy a dejar que otros pasen, que otros hagan las cosas y no sucede nada. Y las personas empiezan a decir, pues usted, hermano, usted, no, yo no quiero, no, usted, sí, es que, sí, queremos escucharlo, no, hermano, mejor que escojan a otra persona, no, que usted vaya para adelante, no, no, no, pues, sí, y la persona acaba ahí, no soy digno. Entonces, la labor pastoral no puede ser hecha a través de las fuerzas humanas. No puede ser hecho. Los ministros son menospreciados, los ministros son apedreados, a los ministros les echan litros de pintura de aceite arriba de sus carros, bombardean sus casas, le echan gallos despescuezados, o sea, todo lo que usted sabe que sucede en la vida del ministerio. Son menospreciados, agredidos, sus hijos son boicoteados en la escuela. ¿Quieres ser ministro todavía? Piénselo dos veces, piénselo tres veces. No es el ministerio atractivo. Algunas personas dicen, no, si yo veo que el ministro vive con Sibén. Sí. No, hermanos. Aquí no hay Ben. No hay Ben de todo medio. El ministerio, hay personas que se oyen, van por el interés económico y después cuando se encuentran con la realidad, la iglesia está en números rojos y está en números negativos, entonces en lugar de pagarte te va a exigir que tú metas de tu dinero, ¿verdad? ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Entonces muchas personas dicen, no, mejor lo voy a pensar. Sí, piénsalo muy bien, que no sea el interés económico, que no sea el interés de presidir, que no sea, no, que anheles el servicio a Dios. No importa si te pagan o no te pagan. Créeme, mucho tiempo de la vida del ministerio, las personas, el pago es de Dios, hermano. El pago es de Dios. Y llega en su tiempo y en el momento que tú ni siquiera lo estás esperando. Nadie es capaz de llenar los requisitos. Usted ya lo vio, son prácticamente punto menos que imposible. Se trata de un superhombre que no existe. Dice en 1 Timoteo 3, algunos de los requisitos, vamos a comentarlos, es son necesarios y prescindibles para el ministerio. No lo ponemos nosotros. Llegan a convertirse, ya lo hemos dicho, en un asunto que es de carácter providencial. El primero de ellos nos dice, hay que desear el ministerio. El que anhela obispado, buena obra desea. O sea, se tiene que anhelar. Es algo que Dios pone en el corazón de la persona. Es el primer requisito, ¿no? Desearlo. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. O sea, no dice que anheles la corona, sino que anheles el servicio, ¿verdad? Ahora, entonces, aquí vamos a empezar a lo mejor a pisar algunos callos, porque dice primero en Timoteo 2:11, y hablando de estos requisitos, nos dice, en primer lugar lo vamos a señalar, ya tiene ahí 2:11 de primera de Timoteo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre sin estar en silencio, porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán fue engañado, no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser el cual se transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Y aquí se trata en el ambiente de la familia, dentro del seno familiar, no quiere decir que se convierta, no es un versículo, disculpe la expresión, que haya de ser entendido en una forma conejil, generando hijos, si uno y otro y el tercero y el quinto y el séptimo y no, hermanos, no, hay algunos padres que quieren formar un equipo de béisbol, que son como 9, hermanos, entonces quieres el umpire también, ya van a ser 10. No, hermano, o sea, se trata de que se salvará en la esfera de la familia, ¿no? Dentro del custodio, del cuidado de la familia, permaneciendo en fe, dice con caridad y santidad, con modestia. Entonces, es obvio que cuando nos dice alguno en el versículo, anhela obispado, debe ser un varón. O sea, el ministerio no es para mujeres. En algunos casos, aquí se ha actuado muy a la mexicana, o sea, porque dicen, bueno, es que nos encontramos con casos así en Michoacán, por ejemplo, les platico así. No, pues es que se fueron todos, ¿a dónde creen que se fueron? Del otro lado del río Bravo, ahí al Gabacho, como dicen, ¿verdad? Así dicen ahora acá, muy irritado, muy snob el asunto, ¿verdad? Se fueron al Gabacho. Entonces, y no había varón. ¿Y qué creen? Pues tuvieron que escoger a una mujer para que fuera la pastora. ¿Qué hacemos? No hay varones. O sea, hay que acusar a Dios de que Él manda una cosa que no podemos cumplir, ¿verdad? Anote una de las cosas que usted va a acusar a Dios de: aquí no tenemos pastor porque no hay varones. Y se lo reclama a Dios. Y basado en eso, pusimos a esta mujer como pastora. No sé si alguien se atreverá a ir al MP a levantar un acta ministerial de ese tamaño, ¿verdad? Yo en lo personal no lo haría. O sea, ¿por qué? Porque Dios lo dice directamente, es si alguno, no es si alguna, es alguno, marido de una sola mujer. Entonces, no son posturas personales, ya hemos dicho, reconocemos la inteligencia, reconocemos la mente, la capacidad de una mujer para estar agarrando un niño, peinando a la niña y haciendo un bistec, unos huevos revueltos, y apágale a la tele y vete para allá, entra en tu mochila y a uno se le llena la cabeza con un recado. Entonces, cuando la señora no está, ¿dónde está el pulpo? Pues, porque está haciendo mil cosas a la vez y nosotros hacemos de una por una, ¿verdad? Entonces, pásenle por favor el reconocimiento de los premios. ¿Cómo dicen los lugares de honor? ¿Quiénes pasan? Las mujeres. Hermano, sí me pasan las mujeres. Y claro, tú llegas al salón todo chorreado con el sudor aquí, la tierra y las niñas. ¡Ay, ay, jugosos! Sí, desde la primaria, ¿verdad? Y las mujeres bien sentadas y todo. Pero nada más te queda aquí y les dice mi alma. Se pierde la compostura, ¿verdad? Sí, son frágiles, sensibles, que no parece una cucaracha, pero no sé si dónde está este cuate para que mate la cucaracha, porque yo no me le acerco, que te va a hacer una cucaracha, mujer. Y si aparece un ratón, peor, ¿verdad? Entonces, pero son distintas, reconocemos la inteligencia, pero a mí no es cuestión de inteligencia, es cuestión de diseño y nada más. El diseño es que la mujer es tan capaz, tan inteligente, que tiene una gran labor que realizar. ¿Cuál es? El cuidado, la educación, la administración de su hogar, la salvación de sus hijos. Amén. Ese es su trabajo. Es una empresa de titanes, sí. Estate todos los días con tu hijo ahí. Hijo, la regla de tres es así, por favor, ponme atención, por favor, mira. Si un carro viaja a esta velocidad, ya después de que te diga, ya le entendieras así. Le va a sacar las líneas en el examen, mira, el otro día, 4. Pero ¿cómo? Si le hiciste todos los problemas, pues sí, pero se le olvidó algo que tiene en mente del temblor. Nada se le pega. ¿Quién tiene la paciencia para estar aquí? Una vez cometió un valiente que le dijo a los hijos: yo me voy a hacer cargo del niño, tú hazte cargo de la niña. Duró como un mes el valiente. Dije: lo haces tú mejor. Debo reconocerlo aquí. Aquí están las llaves y tú dirige este asunto, ¿verdad? Es un trabajo de titanes, poco reconocido, pero hermanos, poco reconocido por los hombres, por los esposos, malamente, pero reconocido por Dios. Dios te dará tu recompensa, ¿verdad? Dios te compensará, no dejará ninguna de tus lágrimas, ninguno de tus esfuerzos, nada de lo que tú has hecho por tus hijos, por tu familia, quedará sin recompensa. El hecho de verlos entregados a Cristo, el hecho de verlos entregados a la obediencia, simplemente siendo buenos ciudadanos y bueno, no siendo unos buenos para nada, ¿verdad? Ya es algo, ¿no? Pero creemos que en muchos casos veremos salvación por la obediencia. Bueno, entonces, no nos vamos muy lejos, no estamos hablando mucho. Varones, no mujeres. Ahora, es una buena obra, hablando, dice que es una buena obra, ¿no? Entonces, hablemos un poco, ¿por qué es una buena obra? Por ejemplo, si a ti te llamaron a ser colaborador de un funcionario público de la presidencia municipal, o de la diputación, o de la senaduría, o de... ya sé que hay, ¿no? Bueno, aquí en este caso, nos dice en Primera de Corintios 3:9. ¿Cómo lee usted ahí? Primera de Corintios 3, en el versículo 9. Porque nosotros, dice, coadjutores, ayudantes, somos de Dios. Y vosotros, la iglesia, la labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Pero ¿cómo son mencionados los ministros? Colaboradores, ayudantes de Dios, hermano. Ese es procurando. Dios es el dueño del reino, de la causa, la palabra, el mensaje, todo es de Él. Pero Dios nos hace parte de ese propósito, parte de ese proyecto, sus ayudantes. Hermano, no hay mejor posición que ser un ayudante de Dios. La iglesia está formada por servidores y el ministro es un servidor más también. Es junto con la iglesia, es un solo cuerpo, ¿no? Ahora, es un grande privilegio. Ahora, nos dice Primera de Timoteo otra vez, capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Nos dice allí, pues, en este lado, gracias. Nos dice ahí que el ministro debe ser íntegro, o sea, irreprensible. Esa palabra es muy curiosa en el griego, porque quiere decir uno que no puede ser agarrado, o sea, que no puede ser tomado, o decir, que no puede ser acusado verdaderamente y comprobado que es cierto que anda en esto chueco o anda en esto mal. O sea, nos dice que debe de ser ¿cómo? Irreprensible. Irreprensible. Ahora, dice, conviene pues que sea irreprensible. Aquí ya me dice cuál es el mensaje. Estoy entretenido, se me quiere ir Timoteo para otro lado, entonces lo tengo que dejar aquí. Déjeme ver aquí. El primero de Timoteo 3:7, vamos a ver, estoy equivocado todavía en ese tiempo. O sea, en esta parte. Pero ya me estaba yo emocionando. La palabra que queremos mencionar aquí es donde dice que tenga buen testimonio. Sí, sí es la irreprensibilidad, pero dice que tenga buen testimonio de los de afuera, y se sobreentiende cuando habla Pablo en 1 Tesalonicenses 5:12 que la iglesia debe reconocer al ministro. Se supone que se debe entender que debe tener buen testimonio de los de adentro, o sea, de los de afuera y de los de adentro. En este caso son dos grupos, ¿no? Los de afuera y los de adentro. ¿Sí lo tiene ahí en 3:7? Sí. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, de los de afuera, para que no caiga en la afrenta y el lazo del diablo. Entonces, esta es una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque los de dentro de la iglesia y los de afuera están viendo qué clase de persona es. Si es una persona a la cual se le puede acusar, ¿quién es tu ministro? Juan López. No, no me digas. No, lo acaban de sacar de la cárcel y por robo y No, entonces ya no puede ser una persona que está en el ministerio. ¿Por qué? Pues porque va a estar en descrédito. Imagínate, si así está el líder, imagínate cómo estarán los demás. Si de por sí no dicen puros desahuciados, puros fracasados, exactamente, puros pecadores, es de lo que está formada la iglesia, ¿no? El candidato debe ser reconocido y debe tener buena reputación entre la iglesia y entre los que están fuera. ¿Por qué? Porque el, si no es así, no va a ser creíble su palabra, ¿verdad? Si lo pueden acusar, vamos a predicar la palabra aquí con tu vecino. Sí. Y si el ministro no quiere que le prediquen al vecino, ¿por qué cree usted que no que lo conoce? Que lo conoce. Pues porque ya lo conocen como él. No, entonces no sería un buen candidato. Debes de tener un buen testimonio. Si tus vecinos no pueden reconocer quién eres tú, cómo eres tú, ellos te conocen, la iglesia te ve a lo mejor cada semana y en el culto de oración, pero tus vecinos te ven todos los días. No, hombre, habías de ver cómo es, habías de ver cómo trata a su mujer, le da dos o tres izquierdazos y le grita y la maltrata y a sus hijos los trae a patadas. Y una vez escuché una acusación de una persona que acerca de él. No, hombre, habías de ver, esta persona, sí, tiene perros, así, y habías de ver cómo trata a sus perros, los agarra con un palo y les da unas a los pobres, pero mira, a ver cómo se los animales. Una cosa tan sencilla como el trato de un animal, ahí te pueden agarrar. Si tú no cuidas a tus animalitos, por ahí se puede ir tu ministerio, ¿no? Ahora, los requisitos que estamos mencionando son necesarios y son imprescindibles, no son negociables o adaptables, como vimos el caso, ¿no?, de la persona, pues ya no había varones, o sea, no es negociable. No son negociables los requisitos. Pues este tiene mal testimonio, pero pues no hay otro. Pues bueno, ni modo. No. O sea, hay que esperar. Hay que orar a Dios y hay que esperar que Dios ponga a la persona. No es negociable, no hay excusa. Pues no había más y tuvimos que meter a la hermana Tencha, ¿verdad? Bueno, pues, hay que quitar a la hermana de ellos porque no es candidato. Ahora, en quinto lugar, la lista habla de características positivas y negativas, y abarca el ámbito de la moral cristiana, que sea irreprensible, el hogar, que tenga sujeción en su casa, la iglesia, buen testimonio, y la vida cotidiana de la persona. Entonces, vamos a enfocarnos más en ese sentido, antes de ir a la palabra irreprensible. posible, quiero que vean por favor en Filipenses 2. Filipenses 2, y en el versículo 19 y 21, o sea, cuando hablábamos del anhelo, buena obra, el que anhela obispado, ya no lo pusimos por aquí por ningún lado, el que anhela obispado, buena obra desea, o sea, esto es indispensable, que quiere estar en el ministerio como mencionábamos. ¿Por qué razón? Dice Pablo 2:19 de Filipenses, que casi no hay personas que quieran, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado, porque a ninguno tengo tan unánime, y que con sincera afición esté solícito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es.